Llegó mi compañera Santander de Batuca, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batuca, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besar la no. La quiero solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero pellizcarla. La quiero solamente pa' bailar la cumbia. No quiero enamorarla, no quiero yo besarla. La quiero solamente pa' bailar la cumbia. Pero no quiero yo besarla. Oye tú mi nena, deja de llorar, deja tu tristeza, vamos a bailar. Esa pena tuya que no aguantas más, si bailas conmigo la vas a olvidar. Recuerda que soy un loco, especialista en amores. Todo pongo con canciones y un gran corazón que dar. Mírame cómo me muevo yo, así quiero que te muevas tú. Y ese amor que lágrimas causó, puedo asegurar que ya murió. Mírame cómo me muevo yo, así quiero que te muevas tú. Y ahora que yo soy tu nuevo amor, ya no habrá más llanto ni dolor.